Capítulo 25 de la segunda parte de David Copperfield o el sobrino de mi tía, de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 25. Consecuencias de la explosión producida por Mr. Micawber. No podría describir en este momento la postración de mi alma bajo tan duro dolor. Llegué a pensar que el porvenir estaba cerrado para mí, que mi enérgica actividad se había extinguido, que no encontraría otro refugio que la tumba. Pero esto no lo pensé enseguida, en el primer período de mi aflicción, sino más tarde y progresivamente. Si los acontecimientos que voy a relatar no se hubiesen acumulado sobre mí para turbar primero y agravar después la impresión de tan horrible prueba, es posible, aunque no lo crea probable, que hubiese caído inmediatamente en este estado. ¿Cómo pasaron los sucesos? Transcurrió un intervalo sin que conociese del todo mi situación. Un intervalo en que creí que los dardos más agudos de mi angustia se habían embotado. Y era entonces para mí una especie de consuelo nutrir mi memoria con todo lo que me había encantado en la inocencia, ternura y belleza de la que había perdido para toda la vida. Aún en este instante, no puedo precisar cómo ni cuándo se propuso entre nosotros que iría a viajar, para pedir a un cambio de lugares la distracción que creían necesitaba. La influencia de Inés dominaba en esta crisis de mi desesperación todo cuanto pensábamos, decíamos y hacíamos, y así le atribuiré gustoso este proyecto. Pero como esta influencia no se manifestaba ostensiblemente, no puedo asegurarlo. Recordé entonces mi antigua costumbre de comparar a Inés con la imagen de la Virgen de los Cristales de la iglesia, y tuve un presentimiento profético de lo que debía ser para mí en la hora del infortunio. Efectivamente, desde el cruel instante en que se me presentó con la mano levantada hacia el cielo, fue la Virgen del Amparo en mi solitaria casa. Supe más tarde que cuando el ángel de la muerte había aparecido, fue sobre su seno y sonriendo que mi mujer niña había cerrado sus ojos. Y yo, al volver de mi desmayo, fue a ella también a la que vi a mi lado, llorando, dirigiéndome palabras de consuelo, inclinándose hacia mí con una piedad celeste, tranquilizando, en fin, mi indómito corazón, pronto a rebelarse contra la providencia. Prosigo mi relato. Debía viajar, pues así parecía haberse decidido entre nosotros desde un principio. La tierra cubría lo perecedero de mi adorada Dora. No esperaba más que la partida de los emigrantes y lo que Mr. Micawber llamaba la pulverización final de Uriah Heep. Accediendo a la súplica de Traddles, el más afectuoso de los amigos en mi infortunio, volvimos a Canterbury, mi tía, Inés y yo. Mr. Micawber nos había citado en su casa, a donde fuimos directamente. Tan pronto en casa de Mr. Micawber, tan pronto en casa de Wickfield, mi amigo no había cesado de trabajar asiduamente. Al verme vestido de luto, la pobre Mrs. Micawber se afectó vivamente, pero tenía un buen corazón que sobrevivía a todas las peripecias de su atormentada existencia. «¿Y bien, Mr. y Mrs. Micawber?» preguntó mi tía tan luego como estuvimos sentados. «¿Habéis reflexionado en mi proposición de emigrar?» «Mi estimada señora», respondió Mr. Micawber, «para manifestar la conclusión a que hemos llegado todos juntos y cada uno separadamente, Mrs. Micawber, vuestro humilde servidor, y añadiré nuestros hijos, tal vez no pueda hacer nada mejor que apropiarme el lenguaje del ilustre poeta Thomas More. Nuestra lancha está en la orilla y nuestro barco en la mar». «Perfectamente», dijo mi tía. «Auguro excelentes resultados a vuestra juiciosa decisión». «Señora», replicó, «nos hacéis mucho honor». y consultando una nota añadió: relativamente á los socorros pecuniarios que nos permitirán botar nuestro débil esquife en el océano de las empresas, he pensado en esta cuestión importante. Solicito de vos me permitáis proponeros mis letras de cambio, extendidas, es inútil estipularlo, en papel sellado conforme lo exigen las diversas actas del Parlamento aplicables a las transacciones de este género, con vencimientos graduados a 18, 24 y 30 meses. En un principio quise aproximar estos vencimientos, fijando los términos de 12, 18 y 24 meses, pero temo que este modo de pago no me deje el tiempo necesario para hacer honor a mi firma. No sería prudente, prosiguió Mr. Micawber, paseando su mirada por la habitación como si representase 100 fanegas de tierra cultivable. No sería prudente, si una cosecha recompensase nuestros trabajos, comprometer el resultado por una venta precipitada de nuestros productos. Debo proveer todas las probabilidades, y sé que en esa parte de nuestras colonias, donde tendremos que arrancar a la tierra el precio de nuestro sudor, se obtienen fácilmente los trabajadores auxiliares. Arreglaréis eso como os agrade, dijo mi tía. Cuando ambos contrayentes quieren, ante todo, ponerse de acuerdo, creo que no deben detenerles esos preliminares. Señora, replicó Mr. Micawber, quiero probar que soy un hombre de orden, exacto, puntual, fiel a mis compromisos, y haré las cosas conforme a las reglas comerciales. Deseo también comunicaros que todos nos preparamos para nuestra nueva ocupación. Mi hija va todos los días a las 5 de la mañana a un establecimiento cercano para adquirir el procedimiento, si puede dársele tal nombre, de ordeñar las vacas. Mis pequeñuelos recorren las calles de la capital observando las costumbres de los cerdos y las aves de corral. Mi primogénito Wilkins no encuentra una manada de bueyes sin ofrecer a los boyeros reemplazarles voluntariamente, y yo me he ocupado la última semana en el arte de la panadería. No puede darse otra cosa mejor, dijo mi tía con aprobación. Pero Mistress Micawber no habrá permanecido ociosa. Querida señora, respondió Mistress Micawber, confieso que no me he ocupado ni en agricultura ni en la educación del ganado, aunque no ignoro que la una y la otra reclamarán mis cuidados una vez establecida en las lejanas regiones. Pero las horas de que he podido disponer después de evacuar mis quehaceres domésticos y deberes de madre, las he empleado en escribir a mis parientes. He creído, mi estimado Copperfield, añadió dirigiéndose a mí por una antigua costumbre, que había llegado el momento de olvidar el pasado, a fin de que Mr. Micawber tendiese la mano a mis parientes, y que mis parientes tiendan las suyas a Mr. Micawber. Me parece que tenéis razón, dije. Desgraciadamente, replicó Mistress Micawber, hay un abismo que salvar. Mis parientes se imaginarán en esta circunstancia que Mr. Micawber hará gustoso otro empleo de sus nombres que darlos a sus hijos en la pila bautismal. En una palabra, temen que sus nombres se hallen en una letra de cambio y sean negociados en la bolsa. En verdad, exclamó mi tía con su brusca espontaneidad, provocada por la actitud penetrante que tomaba Mistress Micawber. No me extrañaría que hubieseis adivinado. Querida mía, dijo Mr. Micawber interviniendo, no me obliguéis a explicar categóricamente lo que ha pasado entre vuestros parientes y... Mr. Micawber, interrumpió su esposa, deteneos. No os han entendido nunca, ni vos mismo los habéis comprendido. Mr. Micawber tosió ligeramente. Sí, prosiguió Mistress Micawber, no os han comprendido nunca. Esa es la desgracia que es necesario deplorar. No me digáis lo contrario, por favor. Como os plazca, mi querida Emma, dijo Mr. Micawber. Y añado que si responden a vuestras cartas, lo que dudo, no seré yo el que ponga obstáculo a la reconciliación. La conversación se había separado notablemente de su principio. Los esposos Micawber dieron una mirada al monton de registros y papeles que ocupaban la mesa, y declarándonos que nos iban á dejar solos, se retiraron ceremoniosamente. Cuando hubieron partido, me dijo Traddles apoyándose en mi sillón y mirándome a través de un velo de lágrimas. Copperfield, no me excusaré por hablaros de negocios, pues sé el interés que éste os inspira y que es un medio de distraeros. Querido David, creo que estáis en estado de escucharme. Os escucho atentamente, respondí. Se tratará antes de mi tía, ¿no es verdad? Debemos pensar en ella, ya que he pensado tanto en los otros. Seguramente, dijo Traddles. ¿Quién puede olvidarlo? Pero no es esto todo, continué. Durante la última quincena, una nueva inquietud se ha apoderado de mi tía. Diariamente se ha ausentado de casa desde por la mañana muy temprano hasta por la noche muy tarde. Ayer mismo, a pesar de saber, querido Traddles, que debíamos partir para Canterbury, no ha entrado en su casa hasta las 12:45 de la noche. No ha querido decirme lo que la preocupa de tal modo. Mi tía, muy pálida y visiblemente conmovida, me dejó hablar. Después, con algunas lágrimas pendientes de sus pestañas, me dijo, tomándome una de mis manos. No es nada, Trot. Nada, absolutamente. Además, no durará mucho. Lo sabréis todo un poco más tarde. Inés, querida mía, atención a los negocios. Traddles empezó en estos términos. Ante todo, debo hacer justicia a Mr. Micawber, diciendo que si no ha sido muy afortunado trabajando por su propia cuenta, es infatigable cuando trabaja por la ajena. No he visto nunca quien se le parezca. Si siempre ha observado esa actividad, debe tener en el día 200 años. Con qué impetuosidad se dedicaba, noche y día, al examen de los papeles y registros, sin mencionar el increíble número de cartas que me ha escrito desde esta casa a la de Mr. Wickfield, y aún a través de la mesa que nos separaba. Es verdaderamente extraordinario. ¿Cartas?, exclamó mi tía. Si ese hombre se volviese loco, creo que sería por su manía epistolar. Mr. Dick, prosiguió Traddles, ha hecho también verdaderos prodigios. Una vez relevado del cargo de vigilar a su prisionero Uriah Heep, se ha dedicado a Mr. Wickfield, ha excitado nuestra emulación con el deseo de sernos útil, y por la utilidad real de que nos ha sido para hacer extractos, copias, etcétera, etcétera. Dick es un hombre muy apreciable, exclamó mi tía. Siempre os lo he dicho, Trot. Miss Wickfield, añadió Traddles, dirigiéndose a Inés con mucha reserva, tengo la dicha de comunicaros que durante vuestra ausencia, Mr. Wickfield ha tenido una visible mejoría. Libertado del demonio que por tanto tiempo ha dominado sus facultades, no es el mismo. Algunas veces parece haber recobrado su memoria y aptitud para los negocios. Sin su auxilio, diversos puntos habrían sido inexplicables para nosotros, pero abreviaré los detalles para llegar a los resultados obtenidos. La amable sencillez de Traddles nos dejó comprender que se expresaba así para que Inés, especialmente, pudiese oír nombrar a su padre sin dolor. Quedamos todos encantados de su delicadeza. Ahora bien, dijo Traddles, examinando los documentos que había sobre la mesa. Después de haber contado nuestros fondos, puesto en orden todo lo que involuntariamente estaba confuso y lo que con intención se había enredado y falsificado, consideramos sumamente fácil probar que Mr. Wickfield podría continuar sus negocios sin pérdida ni déficit. ¡Bendito sea Dios!, exclamó Inés. Pero, continuó Traddles, le quedará tampoco, aun admitiendo la venta de su casa, que tal vez sería prudente conservarle la administración del dominio del que por tanto tiempo ha recaudado las rentas. Es una cuestión que debo consultar con su hija y amigos. He pensado en ello, contestó Inés, y he decidido que ni puede ni debe ser, a pesar de la opinión de un amigo que me inspira una viva gratitud y al que tanto debo. No, apreciado Mr. Traddles. No, mi querido Trotwood. Puesto que mi padre está libre y libre con honor, ¿qué más puedo desear? Una sola aspiración he tenido. Si alguna vez lograba libertarlo de los lazos que lo encadenaban, pagarle una ínfima parte del amor y cuidados que le debo, dedicándole mi vida. Tal es, hace muchos años, mi mayor esperanza. Encargarme del porvenir será de hoy en adelante mi única felicidad. ¿Habéis pensado en los medios para poder realizarlo, Inés? Le pregunté. Con frecuencia, mi querido Trotwood. No temo nada, y estoy segura del éxito. Conozco aquí tantas personas que me aprecian. Estad tranquilo, nuestras necesidades son muy pocas. Puedo conservar mi antigua casa y abrir una escuela. Seré útil y dichosa. El acento reposado y tierno de su sonora voz evocó en mi mente el recuerdo de la antigua casa de su padre y mi solitario asilo con colores tan vivos, que el corazón se me salía del pecho. Traddles, silencioso como yo, fingió examinar detenidamente los documentos para ocultar su emoción, y luego dijo, dirigiéndose a mi tía: «Hablemos ahora, Miss Trotwood, de los fondos que os pertenecen». «Todo lo que puedo decir», respondió mi tía suspirando, «es que si se han perdido, puedo soportar la pérdida. Y si no se han perdido, me agradará mucho recobrarlos». «Si no me equivoco», dijo Traddles, «eran 8,000 libras esterlinas en consolidados». «Precisamente 8,000 libras», respondió mi tía. «No puedo encontrar más que 5», dijo Traddles, perplejo. 5,000? Preguntó mi tía con la mayor serenidad. 5,000 libras esterlinas. Es todo lo que había, replicó mi tía. Pues yo misma vendí las otras 3,000, de las cuales pagué 1,000 en el estudio de Mr. Spenlow por vuestra práctica, Trot, y tengo aún las 2,000 restantes. Cuando perdí el resto de la suma, creí prudente no decir nada de esta cantidad, deseando guardarla secretamente para los malos tiempos. Quería ver cómo saldríais de puros, Trot. Habéis salido noblemente, con perseverancia, valor y desinterés. Dick ha hecho lo mismo que vos. Oh, no me habléis, querido sobrino, estoy un poco nerviosa. Nadie lo hubiera supuesto al verla con la cabeza erguida y los brazos cruzados sobre el pecho, pero tenía una gran fuerza de alma. «Entonces», exclamó Traddles con alegría, «puedo manifestar que no habéis perdido nada». «No me felicitéis», dijo mi tía. «Decidme cómo es eso, Mr. Traddles». «Pensabais», respondió Traddles, «que Mr. Wickfield en persona había sustraído vuestros fondos». «Sin duda», dijo mi tía. «Esa es la razón por la que no dije una palabra. Ni una sílaba, Inés. Os lo suplico». «En efecto», prosiguió Traddles, «vuestros consolidados se vendieron en virtud de un poder que habíais remitido al estudio. No tengo necesidad de decir por quién ni con qué firma. El bribón hizo creer después a Mr. Wickfield, y se lo probó con números, que había dispuesto de este dinero para cubrir otros déficits. Mr. Wickfield, no pudiendo satisfacer el interés de un capital que no existía para él, se hizo cómplice, aunque inocente, del fraude». «O, por mejor decir», replicó mi tía con delicadeza, «se vituperó él mismo, escribiéndome una carta en la que se acusaba de abuso de confianza. Decidí darle la contestación verbalmente, y me presenté una mañana en su casa. Pedí una bujía, quemé su imprudente misiva y le declaré que debía callarse hasta que estuviese en estado de reembolsarme, en cuyo caso pretendía recuperar mis fondos, pero que de lo contrario debía ocultárselo hasta a su misma hija. Silencio. Si alguno dice una palabra, salgo al instante». Permanecimos mudos mientras que Inés se ocultaba el rostro con sus manos. «Con que, Mr. Traddles», prosiguió mi tía después de un intervalo, «¿habéis logrado realmente que ese zorro de Heep devuelva su presa?». «El hecho es, contestó Traddles, que Mr. Micawber había tomado también sus medidas, que no podía pasar de otro modo. Cosa notable, no tengo la seguridad de si se ha apoderado de esa suma tanto por codicia como por odio a Copperfield. Me ha confesado que hubiese gastado gustoso las 5000 libras por satisfacer su cobarde envidia. ¿Y qué se ha hecho de ese bribón?, preguntó mi tía frunciendo las cejas. No lo sé a punto fijo, dijo Traddles. Partió para Londres, en unión de su madre, por la diligencia de la noche. La madre, durante el tiempo de nuestra información, no había cesado de lloriquear, suplicar y felizmente hacer importantes revelaciones. En cuanto a él, en su furioso despecho, manifestó audazmente su maldad para con todos, y me hizo el honor de comunicarme que me tenía tanto rencor como a Mr. Micawber. ¿Creéis, querido Traddles, que le quede algún dinero?, pregunté. Estoy convencido, respondió Traddles, y eso me explica esa mezcla de audacia e hipocresía. Había llenado bien sus bolsillos, merodeando a derecha e izquierda. El mejor día saldremos con que la araña ha tendido una nueva trama. Desdichado del que caiga en ella, y desdichado principalmente Mr. Micawber, del que es siempre acreedor. En verdad, dijo mi tía, esa deuda es como si fuera nuestra, y mi querido Traddles, tal vez habríais debido empezar por saldarla. He pensado en ello, dijo Traddles, pero ¿cómo echar el guante a los pagarés que firmó Mr. Micawber a su principal? Porque hay más de uno, y el total asciende a más de 100000 libras esterlinas. Espera ser arrestado de un momento a otro. Entonces, dijo mi tía, será necesario ponerlo en libertad, y aún no estaremos en paz con él, por lo que propongo remitirle, separadamente, una suma de 500 libras. Inés, querida mía, arreglaremos nuestras cuentas más tarde, las dos solitas. Traddles y yo juzgamos que 500 libras no era una gratificación exagerada, pero observamos que en vista del carácter del personaje, era en provecho suyo dejarle contratar con nosotros una responsabilidad legal que lo pondría en guardia con su imaginación de hombre de proyectos cuando estuviese en Australia. Terminado este asunto, notamos que Traddles miraba aún a mi tía con inquietud, y creí de mi deber obligarle a que se explicase. «Vuestra tía y vos, querido Copperfield», nos dijo, «me dispensaréis si hago referencia a un penoso recuerdo. No debéis haber olvidado que el mismo día de la memorable delación de Mr. Micawber, Uriah Heep lanzó una insinuación amenazadora sobre el esposo de Miss Trotwood». «No lo he olvidado», respondió mi tía sin parecer turbada. «Tal vez», añadió Traddles, «sería una impertinencia gratuita y sin fundamento». «No», contestó mi tía. «Dispensadme», dijo Traddles tímidamente, «si os lo pregunto». Existía en efecto una persona con ese título, y estaba en la voluntad de Uriah Heep inquietar a esa persona o servirse de ella para inquietar a Miss Trotwood. «Sí, mi estimado Mr. Traddles», respondió de nuevo mi tía. Traddles explicó con desaliento que no había podido resolver este incidente con Uriah Heep. Lo mismo dijo de este asunto que de las letras y pagarés de Mr. Micawber, que pretendía no tener en su poder. Tal vez mi tía había obrado muy a la ligera no hablando a Traddles antes de que dejase escapar al miserable. Después de esta explicación, mi tía pudo aún contenerse, pero creo que vi una lágrima en sus ojos cuando dijo: «Tenéis mucha razón. Debería haberos hablado antes». «¿Podemos hacer algo, Copperfield o yo?», preguntó Traddles. «Nada», respondió mi tía. «Os doy mil gracias. Trot es una vana amenaza, pero podemos hacer volver a Mr. y Mrs. Micawber. No me habléis una palabra más sobre ese asunto». Al decir esto, mi tía había recobrado su impasibilidad y miraba a la puerta. Cuando entraron Mr. y Mrs. Micawber, les dijo: Ante todo, Mr. y Mistress Micawber, os suplicamos nos dispenseis por haberos dejado tanto tiempo á la puerta. Hemos discutido el proyecto de vuestra emigración, y voy a deciros el arreglo que os proponemos. Lo que hizo con gran alegría de toda la familia, padres y niños, pues también estos habían entrado esta vez. Mr. Micawber no pudo resistir al deseo de probar su habilidad para hacer letras de cambio, y en vano quisimos detenerlo. Salió precipitadamente a comprar el papel sellado. Pero su satisfacción fue muy corta. Al cabo de 5 minutos, entró en compañía de un alguacil que lo había arrestado al volver a una esquina. «Todo se ha perdido», nos dijo llorando. Estábamos preparados a este incidente, que, como es fácil adivinar, procedía de Uriah Heep, y en el momento libertamos al futuro emigrante, que 5 minutos después llenaba los blancos del papel sellado con una satisfacción parecida a la que experimentaba preparando un ponche. Cuán notable era su modo de contemplar las letras de cambio, de manejarlas artísticamente como los grabados de un maestro, y de escribir en su libro de memorias las fechas de los vencimientos. «Ahora, Mr. Micawber», dijo mi tía, que había estudiado esta escena en silencio, «si me permitís que os dé un consejo, renunciad para siempre al trabajo que acabáis de hacer». «Señora», respondió Mr. Micawber, «os lo juro, y tengo la intención de inscribir este juramento en la página en blanco del porvenir. Que Mistress Micawber lo confirme, y que mi hijo Wilkins lo recuerde. Más valiera para él meter la mano en el fuego que utilizarla en firmar letras de cambio. Son las serpientes que han envenenado la vida de su padre». Profundamente conmovido, y pasando de la alegría a la desesperación, Mr. Micawber lanzó a las serpientes una mirada de terror en la que lucía aún un resto de su reciente admiración, las plegó cuidadosamente y se las guardó en el bolsillo. Con esto terminaron las ocupaciones de aquel día, y mi tía y yo, fatigados y tristes, queríamos volvernos a Londres al día siguiente. Se convino que los Micawber nos seguirían después de haber realizado su mobiliario, que la liquidación de Mr. Wickfield se arreglaría lo más pronto posible bajo la dirección de Traddles, y que Inés nos acompañaría también a Londres durante estos arreglos. Pasamos la noche en la antigua casa gótica, que parecía libre de un mal espíritu sin la presencia de Heep, y reposé en la habitación donde pasaron mis años de estudiante, como un náufrago que encuentra de nuevo su hogar doméstico. Al otro día volvimos a la casa de mi tía, y no a la mía, y cuando nos sentamos en el saloncito antes de irnos a reposar, como otras veces, mi tía me dijo: «Trot, ¿deseáis saber lo que me pesaba en el corazón últimamente?» «Sin duda alguna, querida tía. Si alguna vez he creído que no era justo tuvieseis un pesar o una inquietud sin que tomase en él mi parte, es en estos momentos. Habéis tenido bastante, de algún tiempo a esta parte, con vuestras propias penas, querido David, para que añadáis mis sufrimientos. Es el único motivo que he tenido para ocultaros alguna cosa, Trot». «Lo sé, pero, sin embargo, hablad, os lo suplico». «¿Queréis que demos un paseo en coche mañana por la mañana?», dijo mi tía. «Con mucho gusto», contesté. «Mañana a las 9. Os lo contaré todo, mi querido David». A las 9 del día siguiente, subimos en un coche de alquiler y nos dirigimos hacia Londres. Después de haber atravesado varias calles, nos detuvimos ante un hospital. A la puerta había un coche fúnebre en extremo sencillo. El cochero reconoció a mi tía, y obedeciendo a una señal que ésta le hizo por la portezuela de nuestro coche, se puso en marcha. Le seguimos. «Creo que lo habréis comprendido todo, Trot», me dijo mi tía. «Ha muerto». «¿Ha muerto en el hospital?» «Sí». Mi tía permaneció inmóvil, impasible, a mi lado, pero vi de nuevo algunas lágrimas en sus ojos. «Había estado enfermo una vez», continuó mi tía. Hace algunos años que su salud estaba de más en más gastada. En esta última enfermedad reconoció su estado y me mandó a buscar por un enfermero. Estaba muy arrepentido, muy arrepentido. Fuisteis a verle en el hospital, lo sé, tía mía. Sí, en diversas ocasiones. Murió la víspera de nuestra partida para Canterbury, ¿no es eso? Sí, añadió mi tía. Nadie puede ya molestarle. Por eso era nula la amenaza de Uriah. Salimos de Londres y no nos paramos hasta el cementerio de Hornsey. Está mejor aquí que en la ciudad, dijo mi tía. Era a su país natal. Echamos pie a tierra y acompañamos el ataúd hasta un rincón que recuerdo muy bien y donde se confió el cuerpo a la fosa después de las oraciones acostumbradas. Mi querido David, dijo mi tía mientras llegábamos al coche. Hoy hace 36 años que me casé. Dios nos perdone a todos. Emprendimos en silencio el camino de Highgate y mi tía tuvo mi mano entre las suyas mucho tiempo. Al fin rompió a llorar y me dijo: Era un hombre muy guapo cuando nos casamos, Trot. ¡Ah, cómo había cambiado! Estas lágrimas fueron un gran alivio para mi tía, y después recobró su serenidad, diciendo que únicamente tenía los nervios muy agitados. Dios nos perdone a todos, repitió. Al llegar al cottage, encontramos una carta de Mr. Micawber, que había traído el correo de la mañana, y decía así: Canterbury, viernes. Mi respetable señora y mi querido Copperfield, la tierra prometida, en otro tiempo tan resplandeciente en el horizonte, está todavía envuelta en nubarrones impenetrables y sustraída para siempre a las miradas de un malhadado náufrago. Una nueva sentencia de encarcelamiento ha sido dada por el Tribunal del Banco de Su Majestad el Rey en Westminster en favor de Heep contra Micawber, que se encuentra en poder de los oficiales del sheriff investidos de la jurisdicción legal, y exclama con el poeta: Ya llegó el día y el angustioso instante, ya convoca el clarín a la batalla, el altivo Eduardo aquí se acerca, cautivo soy, perdí toda esperanza. Una vez entre cadenas, me lo dice el corazón, mi fin no tardará, porque hay un grado de tortura moral que el hombre no puede resistir, y yo he alcanzado ese grado. Que el cielo os bendiga para siempre jamás. Amén. Espero que algún curioso viajero, atraído por una simpática piedad a los estrechos calabozos asignados como domicilio a los prisioneros por deudas, se parará ante las murallas de mi calabozo para meditar y descifrar las oscuras iniciales WM, grabadas con un clavo. Postdata. Yo mismo rompo el lacre de mi carta para añadir que nuestro amigo común, Mr. Traddles, que se halla aún en Canterbury en perfecta salud, ha pagado mi deuda en nombre de Mistress Trotwood, por lo que tanto yo como mi familia estamos en el colmo de la felicidad terrestre. Fin del capítulo 25.